Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Se desvanecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo vinculante en la cumbre climática de Copenhague un día antes de que las conversaciones lleguen a su fin. El gobierno de Barack Obama ha sido muy criticado por rehusarse a modificar su propuesta de recortar las emisiones en tan solo un 4% con respecto a los niveles de 1990. En cambio, la Unión Europea ofreció recortar sus emisiones en al menos un 20%. China, mientras tanto, fue criticada por tratar de evitar, supuestamente, un acuerdo vinculante en favor de una declaración política. El presidente Obama llega mañana a Copenhague para el último día de la cumbre. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que Estados Unidos consideraría la posibilidad de crear un fondo de asistencia climática de 100,000 millones de dólares anuales para ayudar a los países más pobres. Clinton afirmó que la propuesta está sujeta a que las conversaciones de Copenhague desemboquen en un acuerdo integral. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: Me gustaría anunciar que en el contexto de un acuerdo sólido, en el que todas las economías más importantes se alinean detrás de medidas significativas que sirvan para mitigar la situación y den total transparencia a su implementación, Estados Unidos está preparado para trabajar con otros países para alcanzar la meta de movilizar conjuntamente 100,000 millones de dólares al año para 2020, con el fin de atender las necesidades derivadas del cambio climático de los países en desarrollo. La propuesta estadounidense ya está siendo criticada como insuficiente. Erich Pica, del grupo Amigos de la Tierra, declaró: Esto parece un juego de triles, esta suma está muy lejos de lo que las Naciones Unidas dice que se necesita y condena a los más pobres a languidecer en la pobreza mientras el mundo padece un caos climático. Además, los préstamos e inversiones privadas no deben reemplazar a los dineros públicos y no queda claro cuánto de este paquete es público. Mientras tanto, la represión a las voces que reclaman justicia climática continúa dentro y fuera de la cumbre. Muchos delegados de organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil se vieron impedidos de ingresar por segundo día consecutivo. Anoche, un grupo de jóvenes realizó una sentada en el Vela Center para protestar por su exclusión. Un manifestante declaró: Nos quedaremos aquí hasta que haya un acuerdo justo y legalmente vinculante. Estamos leyendo los nombres de 11 millones de personas que respaldan las mismas demandas. La acción en sí misma es también una protesta contra la exclusión de la sociedad civil cuando lleguen los jefes de Estado y decidan de hecho lo que va a ser el acuerdo, y entonces la sociedad civil quede excluida. Eso no es aceptable. Según se informa, Naciones Unidas emitió permisos de ingreso para tan solo 300 de los miles de delegados de la sociedad civil que estaban acreditados. En el día de hoy, el director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidu, criticó las restricciones. Kumi Naidu declaró: Las cuestiones del acceso, la transparencia y demás, si bien empezaron bastante bien, están en un declive muy resbaloso en este momento. Creo que es muy lamentable, en primer lugar, que la participación de la sociedad civil se haya reducido a un mínimo total. Las medidas represivas se suman al arresto en el día de ayer de más de 230 personas que participaron en la Asamblea Popular de Reclaim Power, reclamar el poder en español, en las afueras de la cumbre. El gobierno etíope es blanco de las críticas de los defensores africanos de la justicia climática a causa de una propuesta conjunta con Francia. El plan respalda los pedidos occidentales de fijar un máximo para los aumentos de temperatura en 2 grados Celsius y deja a un lado los reclamos africanos de 1.5 grados como máximo. Los delegados africanos advirtieron que un tope de 2 grados no es compatible con la supervivencia de África. Mitika Mwenda, de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática, declaró: la ciencia es clara, 2 grados equivale a 3.5 grados en África. Esto representa la muerte de millones de africanos. Los activistas por la justicia climática afirman que cabe la posibilidad de que el presidente Obama haya presionado al primer ministro etíope Meles Zenawi. Esta semana la Casa Blanca informó que Obama había telefoneado a Zenawi y que lo había elogiado por haber adoptado un rol de liderazgo. En los márgenes de la cumbre, un conjunto de grupos ambientalistas otorgaron el antipremio denominado La Sirena Enfadada para destacar a las empresas que intentan desbaratar los esfuerzos contra el calentamiento global. El gigante biotecnológico Monsanto se ubicó en primer lugar, seguido del gigante petrolero Royal Dutch Shell y el grupo de presión petrolero American Petroleum Institute, Instituto Estadounidense del Petróleo en español. Paul de Klerk, de Amigos de la Tierra Internacional, dijo que los países más ricos privilegian las ganancias de las multinacionales por sobre la supervivencia del mundo. Paul de Klerk declaró: las negociaciones climáticas de la ONU se alejan cada vez más de los compromisos de los países ricos de reducir las emisiones en sus respectivos territorios. Vemos que las soluciones que se tratan de imponer son básicamente instrumentos que generarán grandes ganancias a las empresas, al tiempo que la mayoría de ellos no redundarán en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, y algunos incluso ya están destruyendo los derechos del medio ambiente y las comunidades locales. En Capitol Hill, el senador independiente Bernie Sanders retiró una medida para un sistema de salud de único pagador tras un esfuerzo republicano para frustrar su consideración. El miércoles, Sanders intentó presentar su propuesta para un sistema de salud bajo la consigna Medicare para todos como enmienda al proyecto de ley sobre la reforma de la salud del Senado. Pero antes de que pudiera comenzar el debate, el senador republicano Tom Coburn insistió en que se leyera la medida de 767 páginas en su totalidad. Sanders retiró la medida tras casi 3 horas, pero prometió continuar la lucha para establecer un sistema de pagador único. El senador Sanders dijo: the day will come. Ya llegará el día, aunque debo reconocer que no será hoy, en el que el Congreso de Estados Unidos debería votar para hacer frente a las empresas aseguradoras privadas, a las empresas farmacéuticas, a los proveedores de equipos médicos y a todos aquellos que se benefician y obtienen miles de millones de dólares todos los años de las enfermedades humanas. Cuando llegue ese día, que sin duda llegará, el Congreso de Estados Unidos finalmente proclamará que la salud es un derecho de todas las personas y no solamente un privilegio. Sanders, meanwhile, has also announced he opposes. Mientras tanto, Sanders también anunció que se opone al proyecto de ley del Senado en su forma actual. Sanders es el primer senador progresista en retirar su apoyo al proyecto de ley desde que se le hiciera modificaciones para cumplir con las exigencias del senador independiente Joseph Lieberman. El domingo, Lieberman anunció que se opondría al proyecto de ley a menos que los demócratas eliminaran tanto una propuesta para ampliar la elegibilidad en Medicare, así como también cualquier tipo de opción pública. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto de ley de gastos que incluye 128 mil millones de dólares para las guerras en Irak y Afganistán. Los demócratas dicen que esta suma no incluye los fondos que se necesitarán para las órdenes recientes del presidente Obama de desplegar a más de 30 mil soldados adicionales. Un nuevo estudio del Congreso indica que la escalada de la guerra en Afganistán requerirá decenas de miles de nuevos contratistas. El Servicio de Investigación del Congreso dice que prevé que el gobierno de Obama enviará entre 26.000 y 56.000 contratistas junto con los soldados adicionales. Por otra parte, un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes inició una investigación sobre las acusaciones de que los contratistas del Pentágono le pagaron a grupos insurgentes afganos para proteger de ataques las rutas de abastecimiento estadounidenses. Un informe publicado recientemente en la revista Nation indicaba que el 10% de los contratos de logística del Pentágono consiste en pagos al Talibán. En otras noticias sobre la guerra en Afganistán, el gobierno de Obama se niega a reconocer una oferta del Talibán para brindarle garantías legales de que Afganistán no sería utilizado para llevar a cabo ataques contra otras naciones. En una declaración del Talibán hecha este mes, se sugirió que se ofrecerían estas garantías no especificadas a cambio de la retirada de los soldados extranjeros. La agencia de noticias Interpress Service informa que el silencio de la Casa Blanca podría significar que no descarta futuras negociaciones. El New York Times informa que un influyente diplomático estadounidense que integra la misión de las Naciones Unidas en Afganistán intentó involucrar a la Casa Blanca en un plan para reemplazar al presidente afgano Hamid Karzai. Este diplomático, Peter Galbraith, fue noticia en septiembre, luego de que fuera despedido de su cargo como el segundo funcionario de mayor jerarquía de la ONU en Afganistán. Galbraith dijo que su superior, el diplomático noruego Kai Eide, estaba encubriendo un fraude electoral generalizado en la reelección de Karzai. No obstante, Eide ahora dice que Galbraith fue destituido tras proponer reemplazar a Karzai por una figura más amigable con Occidente. La embajada de Estados Unidos en Kabul también confirmó que Galbraith presentó este plan, pero el mismo fue rechazado. A pesar de que Karzai ha sido vinculado durante mucho tiempo a la corrupción y el fraude, el escrutinio por parte de Estados Unidos aumentó notoriamente luego de que Karzai comenzó a criticar los letales ataques aéreos estadounidenses y a hablar sobre un cronograma de retirada de los soldados extranjeros. Galbraith también fue criticado recientemente luego de que se revelara que podría obtener ganancias extraordinarias por un total de 100 millones de dólares a raíz de las reformas petroleras que ayudó a aprobar como asesor del gobierno kurdo iraquí. Galbraith estaba trabajando para una empresa petrolera noruega al tiempo que participó en negociaciones sobre medidas clave del petróleo en la constitución de Irak. La activista independentista del Sahara Occidental, Aminatou Haidar, fue internada en cuidados intensivos en el día número 32 de la huelga de hambre por el destierro de su patria natal. Haidar comenzó la huelga de hambre luego que las autoridades marroquíes le negaron el ingreso al Sahara Occidental. Marruecos exigió que Haidar reconozca la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental y se disculpe con el rey marroquí para poder regresar. Haidar está recibiendo cuidados paliativos, pero aún continúa con su huelga de hambre. Haidar exhortó al presidente Obama a presionar a Marruecos para que permita su ingreso. En Honduras, un destacado activista por los derechos de los homosexuales y en contra del golpe de Estado fue asesinado en un ataque premeditado. A Walter Troches le dispararon el domingo mientras caminaba por Tegucigalpa. Fue trasladado de inmediato al hospital, en donde murió a causa de las heridas. En una declaración, el Frente de Resistencia Nacional Antigolpista culpó a las fuerzas paramilitares respaldadas por el régimen de facto, que han atacado a muchos defensores del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció varios nuevos casos de obtención de información de forma indebida sobre ciudadanos y residentes estadounidenses. El miércoles, el Departamento de Justicia publicó documentos que indican que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional distribuyeron un informe sobre el grupo Nation of Islam, Nación del Islam en español, a cientos de funcionarios de seguridad del país en 2007. Este informe fue retirado luego de que una revisión determinara que este análisis nunca debería haber sido escrito debido a que no había pruebas que vincularan a este grupo con actos de violencia o el apoyo a la misma. En otro caso, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional hicieron circular un informe sobre la lista de vigilancia del terrorismo respecto a una conferencia musulmana en Georgia, a pesar de no tener pruebas que vincularan a esta reunión o a sus oradores con actividades terroristas. Un nuevo estudio de un grupo de expertos progresistas británicos indica que los trabajadores de bajos ingresos, tales como los encargados de la limpieza de los hospitales, representan un valor económico mucho mayor para la sociedad que los banqueros. La New Economics Foundation dice que los banqueros quitan 7 libras por cada libra que ganan. En comparación, los encargados de la limpieza generan 10 libras de valor económico por cada libra que ganan. Los autores de este estudio dicen que estos hallazgos sugieren que las estructuras de remuneración deberían recompensar a aquellos empleos que generan beneficios para la sociedad, no ganancias.